Mario, ¿cuándo se va a empezar con la obra, concretamente? La obra, o sea, a partir de la firma hoy del convenio, dispara el llamado a licitación, de manera tal de que una licitación de estas características de la primera etapa puede llevar entre 5 o 6 meses aproximadamente. Pero nosotros ya vamos a empezar a trabajar en el predio en los próximos 15 a 30 días. Vamos a empezar toda la tarea de cercado, de forestación, todo el trabajo que para ya cuando esté la licitación otorgada, comenzar con la primera etapa de la obra. ¿Queda descartada la idea de la planta de transferencia Ciudadita? Sí, absolutamente, porque esto es el tratamiento integral, es una idea absolutamente superadora, que en realidad nos permite no seguir llevando basura de un lado a otro y enterrándola en cualquier lado. Y la obra va a comenzar a partir de este convenio en 6-7 meses. Sí, sí, la obra va a empezar ya. Se van a empezar a ver los primeros resultados en la medida en que la primera licitación, que es la obra civil, yo estimo entre el llamado a licitación, esta adjudicación, entre 5 o 6 meses aproximadamente. Pero vamos a estar con un ritmo muy importante porque en realidad nosotros pretendemos en agosto del 2012 el cierre definitivo del enterramiento de Catán. ¿La basura que viene de fuera del distrito, qué es? No se entierra basura de fuera del distrito en Catán, y de manera tal hoy se entierra nada más que la basura proveniente de la partida de La Matanza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario.